Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía todos los viernes por la tarde a partir de las 7 en el 107.3 y a través de www.radioutopia.es. Esta tarde para hablar de poesía. Sabes bien que siempre hay. Para hablar de libros, para hablar de cultura. Que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar. Que es uno de los principales temas que tratamos en Olvida tu equipaje. Esta tarde nos acompañan dos amigos, dos buenos amigos, amigos escritores, poetas, que están con un libro, bueno, centelleante, recién salido de las ascuas del infierno, casi diría, ¿no? Del horno, ¿no? Y que vamos a hablar con ellos. Son dos poetas muy diferentes, ¿no? Y que enseguida vamos a conocer, ¿no? Tenemos a Pepe Ramos, que, bueno, ya conocido de esta casa. Hola, buenas tardes. Que ha venido aquí muchas veces. Ha olvidado este equipaje en concreto, por lo menos que yo recuerde, dos o tres veces, ¿no? Y está con nosotros también Manuel López Azorín. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Armando. Que sí que contigo hemos tenido también un trato reciente, además, hablando aquí de Sunset, Ciudad de la Poesía. Largo y tendido. Con Laura Rodríguez, ¿no? De Canal Norte, además, que fue el artífice de aquel maravilloso y nunca bien ponderado documental, ¿no? La Sunset, Ciudad de la Poesía, ¿no? Estamos presentando dos libros. Pepe nos trae El cielo de las cajeras, ¿no? Y Manuel López Azorín, Manolo, te voy a llamar, si te parece bien. Me parece que estoy perfecto. Acostumbrado, aunque sé que también te gusta Manuel, pero a mí me sale Manolo. Haremos lo que podamos, básicamente. Tú puedes llamarme como quieras. y que es Baluartes y Violines, ¿no? Y son, bueno, vamos a ir desgranando un poquito. Vamos a hacer un programa en el que podéis interpelaros mutuamente, hablar de la poesía del otro, criticarle, siempre que no haya violencia ni verbal ni física, todo está permitido, ¿no? Ah, entonces no. y bueno, yo empezaría quizá por saber, bueno, cómo se han gestado estos libros, y a lo mejor podríamos preguntaros por los títulos, ¿no? Son dos títulos, yo creo que también van a describir muy bien lo que sois vosotros en estos libros y lo que sois vosotros como poetas, ¿no? Pepe, el cielo de las cajeras. Pues viene de un poema. Yo quería hacer un homenaje a las cajeras porque, no sé, quizá en otras épocas se hacían homenajes a otro tipo de profesiones, las cajeras, que las tenemos, las vemos todos los días prácticamente. Y me apetecía mucho hablar de ellas y cuestionar un poco, porque es un libro un poco alucinado, ¿no? Es un poco un libro que está construido sobre la propaganda que nos meten, y es otro tipo de propaganda que saco yo, y me apetecía un poco hablar sobre estas mujeres y sobre qué las depara este capitalismo feroz. Y ahí lo dejo, que tampoco quiero reventar la cosa, pero me apetecía mucho. ¿Y lo del cielo? ¿Lo del cielo entonces? Porque ¿cómo viene lo del cielo, no? Pues mira, lo del cielo de las cajeras viene del poema, porque hay una cosa, hay un chiste machista que dice: ¿cuándo irán las mujeres a la luna? Cuando tengan que barrerla, ¿no? Pues cuando el capitalismo mandará a alguien y tal, cuando haya que vender algo. Y ahí estarán nuestras cajeras, ¿no? Y ahí estarán nuestras cajeras. Y es de lo que habla ese poema, ¿no? La mordacidad de Pepe Ramos. Yo iremos encontrando algunas muestras durante el recorrido del programa. Y Baluartes y Violines. Manuel López Azorín, ¿no? Baluartes son los poemas y Violines es una metáfora o un símbolo del tiempo de la dicha. Entonces, lo que yo pretendí con este título es que estos baluartes pudieran ayudar a, ya que la temática es miedos, desasosiego, inseguridades, tensión, ansiedad, depresión, etcétera, pudieran estos baluartes, es decir, estos poemas, es decir, la poesía, pudieran ayudar a animar a la gente que lo sufre a salir un poco de eso. Claro, naturalmente se necesita ayuda de los profesionales cuando realmente ya se tiene un grado elevado de ansiedad o de depresión. Pero la poesía, en mi opinión, si no salva, al menos libera. A mí me ha liberado muchas veces por determinadas circunstancias, que luego podemos hablar de ello. Y entonces, por eso, lo de baluartes, que es un mecanismo de defensa contra todas esas cosas que te he dicho, y los violines, pues el tiempo, el añorado tiempo de la esperanza y de la dicha. Es un libro sobre el miedo, ¿no? ¿Perdón? Es un libro sobre el miedo. Es un libro sobre el miedo y las inseguridades y la tensión, en fin, todo lo que hemos estado sufriendo en la pandemia, pero desde mucho antes, porque esto es una cosa que cada vez se propaga más, lamentablemente. Cada vez tenemos más depresiones, cada vez tomamos más pastillas para curarnos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues me pareció un tema complicado, difícil para escribir poesía sobre ello. Pero bueno, como los libros a veces se hacen sin tiempo, pues fui escribiendo poemas, mirándolos, revisándolos, eliminando muchos y quedándome con otros. Y al final surgió y di por acabado este año pasado, a primeros del año pasado, el libro. Es un libro que en el que has introducido cosas que a lo mejor podría haber introducido Pepe Ramos en sus libros, ¿no? Sí, como perfectamente. Te iba a decir palabras pero como, con otro como, lenguaje. Como customizar o como, o como, no sé, cauterizar, interiorizar, ¿no? Sí, puede palabras. Ser. Sobre todo customizar, por ser una palabra inglesa que yo pongo en cursiva, precisamente por eso. Sí lo podía haber empleado Pepe Ramos, porque Pepe tiene un lenguaje muy actual, muy de oculto, vamos a llamarlo oculto. Un lenguaje oculto, oculto porque yo creo que Pepe, cuando escribe mucho de sí mismo, de sus reflexiones personales, pero enmascaradas con el humor, con la ironía, con el sarcasmo, y con un lenguaje absolutamente de ahora. Yo ayer se lo decía a Pepe, este libro yo creo que para la gente joven va a gustar y lo vas a vender bien. ¿Y qué me dice Pepe, ¿no? ¿De dónde surge este libro, El cielo de las cajeras, ¿no? Él no puede hablar de este porque no lo ha leído todavía. Todavía no lo he leído. Pero sabe mucho de ti, seguramente puede meter bien baza, ¿no? Bueno, son muchos años conociéndonos también. Claro, ¿no? Y sé lo suficiente de él, como ayer lo hablábamos también, porque escribimos de lo mismo. Si es claro. Que como seres humanos tenemos lo mismo en la cabeza y además lo que no es tradición es plagio. ¿Sabes? Si escribes sinceramente, escribes igual que el vecino. Escribes de las mismas cosas que el vecino. Exactamente. Quizá con otro lenguaje, quizá de diferentes maneras, pero la verdad es que las temáticas de la poesía son siempre las mismas, por mucho que nos empeñemos. Son amor, vida, muerte, tiempo, y son las principales. Y luego, bueno, pues se va buscando, pues dentro de todo eso, el hacerlo de la manera que te sale a ti. Yo digo siempre que la poesía es la voz. La voz esa que te llega en ocasiones y que te hace escribir, que te hace sentir la necesidad de escribir. Y otras veces pues no llega ni por asomo. Pero es así. Deberíamos hacer una pequeña... Luego volveremos a lo que estamos hablando, porque me ha llamado la atención un comentario que has hecho. Pero antes de esto, sí que creo que es conveniente que mencionemos, bueno, pues que el primer poemario de Pepe se publicó en el 97, ¿no? Que era Sansara. O después La copa rota, Cinco formas de dar pena, La ansiedad del escapista, y luego bastantes libros colectivos. Tú eres una persona con mucho recorrido ya en el mundillo de la poesía, ¿no? Más Manuel también, ¿no? Porque por dedicación, por edad también, ¿no? No, pero no creas que Pepe ha corrido, ¿eh? Sí, pero tú tienes muchos libros. Hace 11 años que no sacaba el libro. ¿Y eso por qué? Pues mira, volvemos al tema de antes, de la enfermedad mental por la ansiedad, que a mí no me gusta escribir porque me genera ansiedad. Sentarme delante del ordenador a escribir es un mal trago para mí. Entonces prefiero hacer... Este libro es sobre todo de poemas urgentes. Este poema que te surge, que no puedes evitarlo, y vas y lo escribes y dices, mira, ya voy más cerca de un libro. Y no te cuesta esfuerzo, te cuesta esfuerzo la corrección y todo eso. Pero a mí escribir como oficio me vulnera. Pero en la poesía, Pepe, hay veces que te llega un poema en 5 minutos y lo has dejado redondo. Y sin embargo hay otros que te duran un año y no lo terminas. Y no lo terminas, y lo dejas abandonado, ¿no? El de la ansiedad del escapista, el que daba título ese, me llevó tres años. Cambió. Porque yo suelo escribir en verso libre y ese iba rimado y medido. Sí que era una forma propia, pero iba rimado y medido. Bueno, es que has aprendido mucho y has ganado mucho en eso. No quiero decir que sea malo escribir de manera más libre o con más libertad, que es bueno. Siempre y cuando se tenga el ritmo y la emoción precisa, el poema sale redondo. Totalmente. Pero bueno, aprender también de lo que nos han precedido, a mí me parece que es muy bueno. Sí, por supuesto. Te enseña... Estamos jugando al mismo juego. A manejar el ritmo y luego pues la emoción lo unes a eso, y un poema lo que necesita es ritmo y emoción. Si tiene medida o no, si tiene rima o no, eso da lo mismo. Pero como no tenga cadencia, ritmo, musicalidad, llámalo como quieras, o emoción... Si solo tiene ritmo, también es malo. Malo porque hay muchos filólogos, y que me perdonen los buenos filólogos, que escriben poemas técnicamente perfectos y fríos como el hielo. Y no hay quien los lea. Sí, los puedes leer, Totalmente. Pero no te llegan. No es el caso de ninguno de los que estés aquí. Yo quería mencionar de libros de Manolo, ¿no? El primero del 86, Marasmo, Vértigo después del 93... Amar es mi ejercicio, versos para después de una película, libro del desconcierto, ¿no? Azul de los efectos, de la vida y otros ríos, la ceniza y la espuma, y algunos como romancero flamenco más recientemente, La voz que me protege, y la antología Solo la luz alumbra, ¿no? Sí. Que es un título, creo, muy significativo en lo que significa tu poesía, ¿no? Sí. Tú eres murciano, sí. Además, y esto es un poco como cuando se estudiaba arte y decían los poetas venecianos, ¿no? Los poetas de la luz, ¿no? A mí me parece, y lo he visto en algún otro poeta de tu tierra, ¿no? Incluso me ha recordado algunas cosas de Hernández, ¿no? También de la zona, ¿no? Bueno, un gran poeta al que yo admiro mucho. Y que tiene un poco esa sensualidad... Esa mirada de la naturaleza que tú tienes en algunos de tus poemas de este libro, por cierto, sobre todo en la última parte, ¿no? Uh-huh. En la que hay una explosión, ¿no? De belleza y de alegría, ¿no? Que luego, si queréis, podemos ilustrar, ¿no? Pero has dicho una cosa hablando de Pepe, y ahora enseguida pasamos a leer algunos poemas, si queréis, que has dicho que Pepe que enmascara, ¿no? Con el humor, con sí, la... Sí, pero nos enmascaramos todos. Pero yo quería decir que él se lo notó más. Claro, pero yo quería decir que en este poemario Pepe ha cambiado en ese sentido, porque tiene algunos poemas, y tengo aquí alguno, a ver qué voy a encontrar enseguida, porque no lo tengo, a ver, la página, sí la tengo, porque tengo otra paginación diferente a la del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo como que, bueno, no lo encuentro ahora mismo, luego lo encontraré, pero que claramente has hablado del amor. Que eso es algo que anteriormente lo habías hecho siempre con humor, hablando del fracaso, de la derrota amorosa, ¿no? Con mucho acierto, con mucha gracia, ¿no? Pero me parece que en esto has cambiado, has dado un salto o un paso, no sé si hacia adelante o hacia atrás. Armando, ha dado un paso hacia adelante. No, evidentemente. Lo digo un poco con ironía, ¿no? Pero sigue ocultándose. Correcto. Sigue no mostrando sus sentimientos, con lo cual me parece muy bien. Sigue no mostrando sus sentimientos y te ofrece una visión de ironía, de sarcasmo o, digamos que, de no importarle. Y, sin embargo, interiormente, cuando está escribiendo el poema, le está importando, obviamente. Creo yo. No, hombre, nadie emprende un poema sobre nada que no le importe. Claro. Claro, lo pasa, eso, es verdad. Eso seguro. Ahora también. Pero en este me he puesto muy moñas. Este pero, me he puesto pero es un debate, moñas, es un debate que podríamos tener, ¿no? ¿Deberíamos expresar los sentimientos en un poema, sí o no? O sea, es totalmente lícito hacerlo y también lo contrario, no hacerlo, ¿no? No hacerlo, que, perdón. El que, no expresar los sentimientos, ¿no? A expresar en un poema, los sentimientos. Porque bueno, tú has dicho antes que un poema tiene que tener, estoy de acuerdo, que el, ritmo y emoción. El poema tiene que expresar pero, esa emoción. Pero emoción tuya o del lector. Es, ¿no? Hay que guardarlos un poco, hay que preservarlos un poco. Los sentimientos sí, decía no, que hay, oído, que, oído, hay que preservarlos estaba diciendo un poco. Con gestos que te pegues un poco más al micro para vale. Mejor sonido. Para es que yo querida, tiendo a moverme para mucho. Nuestra oyente, que tenemos una oyente sí. Y la saludamos desde aquí. Bueno, pues lo que te decía, que los sentimientos hay que ocultarlos o dejarlos así a media vista, porque lo que creo que importa es que el poema consiga la emoción capaz de que el lector haga suyo el poema, se identifique con él. Y eso es muy difícil, pero es como una pequeña máquina teatral, tú con un pequeño discurso. Yo siempre, en este me he puesto en el amor a hablar de, muy desde la primera persona dirigida a la segunda, que siempre me ha parecido odioso cuando se abusa. Lo peor. Pero me he puesto y premeditadamente lo he hecho a conciencia y me he puesto muy hortera y muy ñoño. Y muy ñoño. Claro, ¿por claro. qué? Porque pero soy víctima de un amor que, ¿ves? Y decir, os vais a sonrojar de lo que quiero yo a esta chica que está aquí delante. Pero vamos a visitar. El gracias. Poema. El poema Ausencia número 29, por ejemplo, que hace todo lo que acaba de decir y se pone muy borde y bueno, y termina con un verso curiosísimo y tal, ¿no? Pero está ocultando un poco ese fracaso que tenemos todos cuando un amor no funciona, cuando le fastidia, cuando se nota que se siente herido y... Bueno, pero fíjate cómo lo dice, ¿no? Que ya he encontrado lo que quería deciros antes. Estoy en el poema Síntomas. No sé cómo va esto porque no tengo experiencia. Pero el caso es que hoy el aire de la madrugada no duele ni me molesta la cremallera rota. Que me siento feliz, vamos. Está una especie casi de pudor, ¿no? Que me da vergüenza de reconocer que estoy feliz y pues estoy feliz por amor, ¿no? Claro, bueno, pues también es exagerar y tirar un poco de personaje, porque tú si claro. escribes eso sabes que estás enamorado hasta las trancas profundas. Claro, hasta las deep caso, trancas. Sí. Y entonces cuando te pones ahí, voy a hacerlo aquí que desgrane un poquito el lector, un poco, cómo va la cosa. En ese caso sí, pero es curioso lo que has dicho una palabra muy interesante, ¿eh? Es la palabra personaje, ¿no? Claro, claro. Esto en Andalucía hay un refrán, una expresión que dice, si quieres que te diga la verdad, para decirte la verdad yo quisiera una boca ajena, porque siempre estamos con el juego de que tú como persona tú no puedes decir ciertas cosas sin temer las represalias, ¿no? Dicen que dijo un presidente del gobierno, si le digo la verdad le mentiría. ¿Vale? Efectivamente, pues eso es. Entonces, muchas veces para decir la verdad hay que tener ese juego de máscaras y tú estás más a gusto diciendo unas verdades que a lo mejor son mentiras en la boca de tu antagonista. Entonces, con ese juego de máscaras, con ese doble espejo, consigues decir tú lo que quieres. Realmente. Totalmente de acuerdo. No, desde luego, me parece muy interesante lo que comentas y me parece muy interesante la confrontación entre dos formas de ver esta historia, ¿no? Esta cuestión sobre la verdad en la poesía o el personaje o el distanciamiento, ¿no? Que son la que tienes tú, Pepe, y la que tiene Manolo, ¿no? O sea, muy diferente. Bueno, es que son dos formas distintas de escribir poesía. La poesía es muy variada, muy versátil y además con una diversidad absoluta. Toda la poesía puede llegar a ser muy buena y, sin embargo, ser diferente. Pepe escribe, pues como te he dicho antes, de una manera muy actual. Yo soy más amigo porque me he criado con ello. Con la poesía tradicional, por ejemplo, he aprendido perfectamente su normativa y con la poesía formal o clásica lo mismo. Entonces, a mí me gusta mucho escribir en endecasílabo, hectasílabo, por ejemplo, verso blanco, que es verso medido, pero sin rima, o en la poesía tradicional, pues seguir la normativa vigente, digamos, de la Real Academia, ¿no? me gusta, la legislación vigente, me ¿no? siento cómodo, y como me siento cómodo en esa tesitura, pues escribo siempre así. Puedo variar, puedo hacer algún ejercicio de más libertad con algunos versos y tal, pero en general es esto. Claro, Pepe no. Pepe, aunque ha aprendido mucho y ha ganado mucho, y ya hace sonetos, que él los llama sonetillos. El sonetillo es octosilábico y tú no has hecho sonetillos, has hecho un soneto además perfectamente, y con esdrújulas, ¿eh? Y ajustándose a medida. Yo me quedé sorprendido al escucharles, sí, porque hablando, ha ganado mucho. Ahora volvemos al tema que nos ocupa, pero ayer hubo una presentación de Pepe, ¿no? Aquí en San Sebastián de los Reyes. Podríamos hablar de la próxima, que es este domingo, en Aleatorio, ¿no? En Aleatorio, calle Ruiz 7, en Madrid. A las 7 de la tarde. A las 8 y media. 8 y media. A las 8 y media. Justito, justito en la Plaza del 2 de Mayo. Perfecto. Ahí ya voy a hacer yo publicidad de mi presentación. Pues es lo que iba a decir yo. Tú eres el jueves día 11 en la Biblioteca Marcosana de San Sebastián de los Reyes, que está en la plaza de... El monumento a los Andrés toros. Caballero, me parece pues, sí, que sí, en el monumento a los toros, que todo el mundo en el sabe. Monumento a los toros. Plaza de Andrés Caballero. A las 7 os espero a todos allí con un clavo. Bueno, pues yo ya sin más voy a leer un poema. Ya he leído una parte de. Espera un momento, me olvido de mis niños, que van a intervenir Rafa Mora y Moncho Otero, que están preparando dos canciones. Que también van a intervenir. Claro. Van a intervenir el domingo. ¿Ah? ¿También? También. Anda, mira. También. Si es que son... Y aquí van a intervenir también hoy, son que el disco. Yo tengo unos niños que son maravillosos. Bueno, pues... Alguna vez me he culpado de que se dedicaran a poner música a la poesía y no a sus propias canciones y tal, ¿eh? Me he sentido culpable algunas veces. Pero luego lo hacen tan bien, son tan buenos, y además no hay cantautores... que hagan lo que hacen ellos. Quiero decir, los cantautores los hay y muy buenos, pero ponen 4 poemas, o 10, o 15, a un autor a lo largo del tiempo. Esto llevan casi 600 poemas musicalizados. Totalmente. De todos los poetas que han podido. Totalmente. Y entonces, bueno, pues son los únicos. Ellos son, desde luego, luego vamos a poner una canción del disco que hicieron de tu poesía, Manolo, pero tengo aquí... y ya os dejo tranquilo y me voy yo a tomar algo. Un poema que dice, no tienen título, por cierto, los poemas del libro. Sí, el primer verso es hace de título. El título, vale. Y hace de primer verso. Pues se llama Como si fuera de ladrillo y piedra, que a mí es el poema que más me ha gustado de todo el libro. Como si fuera de ladrillo y piedra, sobre este viejo barro, con palabras edifico mi casa en esta tierra. Porque quiero sentir las horas vivas, y viva la esperanza, la ilusión a la búsqueda siempre del ayer y el ahora y lo desconocido. Quiero una casa llena de vocablos que proyecten la luz y su verdad por las habitaciones que construya. Limpias, claras, diáfanas, para que nada estorbe a la mirada. Como ese gran misterio que se intuye por dentro en sus paredes, sin saber qué desvela su magia de semánticas piedras, de palabras, edifico mi casa y dejo abiertas las puertas, las ventanas, por si quieren venir a visitarla las ideas, conceptos, las imágenes. Cuando le ponga techo, la concluya y se adorne el jardín con los cipreses o mueva el aire el polvo que fue vida, sé que esta casa mía, que es la vuestra, será sin duda alguna ya de todos. Bueno, muchas gracias por este poema y por este libro, no te lo he dicho. Habla de la poesía, del sueño de la poesía, el sueño que yo tengo de la poesía. Habla del tiempo, habla de la muerte y habla del olvido o de la intemporalidad. Eso nunca se sabe. Pero es un poema que escribí en un momento determinado de mi vida en que estaba yo muy bajo de ánimo, y dije, pues me voy a animar con esto. Y es uno de los poemas que es más polimétrico de los que yo suelo hacer. Pues bueno, yo... Pues, Sí, sí, perdóname. Yo sí que leyendo tu libro sí que he visto que es un poemario construido sobre la idea de la zozobra, del miedo, del miedo a la muerte, hablando, vamos a hablar, claro, ¿no? Creo, ¿no? Hay algunas citas de Claudio que aluden a eso. Pero claro, que es un miedo que en tu caso, y creo que es muy razonable siendo poetas, ¿no? Se compensa con la luz de la palabra y de la palabra amorosa también, ¿no? Es un poemario muy de amor en también. En definitiva, ¿no? Es un poemario de amor, no hay otra. Lo que pasa es que es un poemario de amor dirigido no solo a una persona, sino a muchos lectores. Esta es la idea, ¿no? Uh-huh. Diriges el poemario a una persona, pero también lo dirige, como yo suelo decir desde hace muchos años, yo me escribo a mí mismo para escribir a todos. Uh-huh. Y trato de hacerlo. No sé si lo consigo o no, pero trato de hacerlo. Y lo hago con la mayor claridad también, sin demasiados artificios lingüísticos ni nada, a propósito. Se habla de salas de espera, de diagnósticos, de somatizar, ¿no? Claro, claro, claro, porque en la vida se mezclan muchas cosas. Y yo también he pasado por procesos bastante duros, no de depresión, pero sí te diré de desasosiego y de... Entonces, ahí se mezclan, pues lo que yo pienso sobre determinadas cuestiones y lo que siento en determinadas cuestiones. Se mezcla todo. Pero fíjate, ¿no? Versos como «Nómbrame y ya seré lo que quieras que sea». Es decir, ¿cómo la palabra tú la consideras la salvación? El ancla, ¿no? Claro, que te agarra a la vida, ¿no? Es que para los poetas la palabra es importantísima. La palabra... Y la palabra con luz mucho más, claro. En poesía, yo siempre a la poesía le llamo la voz, ¿no? La voz que me protege fue el último libro que yo publiqué antes que este. Y la voz te visita cuando quiere. Y escribes por auténtica necesidad, pero cuando quiere la voz. Uh-huh. Porque cuando no aparece, por mucho que escribas, terminas tirándolo a la papelera. Uh-huh. No sé en qué consiste. Esa es la magia de la poesía. Total. Yo digo siempre que los poetas tratamos de traer lo invisible de la poesía a lo visible, es decir, a la palabra y tratar con ello de darle luz, claridad, luminosidad. Pues yo no sé si, Manolo, te apetece ir leyendo algún poema, ¿no? Bueno, yo siempre comienzo por el poema este que te he comentado de la vida es un vestido, sí, que no quieres ponerte. Es un poema que está tratando de animar, en este caso está dirigido a una mujer, pero puede ir a cualquier persona, uh-huh, sea del género que sea. Digamos, perdóname, entre paréntesis, Manolo, que este libro está dedicado a Ana, ¿no? Sí, está dedicado a mi mujer siempre, todos los libros están dedicados a mí. Y también a todas aquellas personas que sufran miedos, tensión, ansiedad, depresión, o sea, todos nosotros. Sí, exactamente. Bueno, pues este poema pretende animar a la gente que tiene cualquier tipo de problema de eso, animar a que sea cuidado por profesionales y animar a que pues tenga la esperanza de salir adelante siendo ella. Porque el problema de la inseguridad, el problema de los miedos, el problema de la depresión, es que la persona no se siente ella, sino que está en una especie de caída libre. Y entonces se trata de eso. Uh-huh. Voy a leerte este poema que dice: la vida es un vestido que no quieres ponerte. Customiza la vida. Ese vestido que dices no te pones porque ya no te gusta, no lo dejes perdido en el armario, disfrútala de nuevo. El desgarrón que te hizo arrinconarla, aquel que tanta herida te produjo, podrías arreglarlo con puntillas de olvido. No merece la pena recordar cuando el dolor ataca los sentidos. Súbele el dobladillo si es muy largo, pero muéstrate tú, como tú quieras. Si el cuello no te agrada porque entonces tapaba tu alegría, oprimiéndote sueños y tu voz, sugiero que lo dejes con escote apropiado a tus deseos, para que ya no sientas presiones, ataduras. Customiza la vida y ponte la esperanza de sombrero, que no hay mejor manera de lucir la hermosura que llevas escondida que personalizarla. Pues muchas gracias, Manolo, tío, que desde luego es un poema. Y además, aparte de que tiene este poema luego una respuesta al final, ¿no? Sí, tiene una respuesta final. Se me ocurrió, estaba escribiendo, no sé dónde está, por sí, aquí anda. Está en la página 99, lo tengo todo apuntadito. ¿Te 99, la respuesta final es esta: qué luminosa luz. Yo estaba escribiendo este poema y de pronto dije, esto es para el poema que hice, no para engarzarlo, sino para ponerlo distinto. Uh-huh. Y aquí está, es muy breve, dice: qué luminosa luz aleja de la sombra, qué fulgor nos reconcilia con el mundo, qué dulce claridad nos cauteriza las heridas que fueron losa, carga, secreto que arruinó las esperanzas, qué luminosa luz ilumina el hallazgo de aquel vestido tuyo que ahora luces customizado ya para vencer alegre a lo imposible. Muy bien, es un libro extraordinario, ¿eh? Te felicito por él. Tiene un fallo, y es la foto que sales sin chaleco. Y esto, claro, tú siempre llevas chaleco. Es verdad, es un poco, ¿no? Es la difícil, foto. Sí, siempre. Es difícil encontrar a Manolo sin chaleco, amigo. Parece que ha hecho una inteligencia artificial. Cuando era joven y me sentía así un poco como hippie y tal, ¿no? Siempre llevaba chalecos bolivianos o... siempre andaba con chalecos, ha sido una debilidad mía. Luego mis hijas han usado mis chalecos, pero sí, y el chaleco me encanta, y tengo un montón de chalecos. Sí, ya me he fijado. Y en el libro de Pepe, que no hay foto, pero saldría con un sombrero, un gorro de poeta. Sí, Pepe con sombrero. Siempre. Yo desde niño he llevado gorra o sombrero, sí. Hasta cuando tenía pelo. Bueno, hemos leído alguna cosa de Manolo. Pepe, ahora, si te parece, podríamos que nos presentes tú con alguna lectura o un par de poemas, si quieres. Lo ponemos un poco de música después y volvemos a la carga, ¿no? Venga. Pues venga. Vamos. ¿Te atreves? Sí. Tú eres, desde luego, una cosa que a ti te caracteriza como poeta es lo espectacular que eres, ¿no? Lo mucho que te gusta dar el espectáculo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, es que la poesía está tan escondida siempre, y que parece que vamos los poetas como pidiendo perdón por todo. Y, sí, es verdad. Y esto, que apetece dar un poquito el cante y que diga la gente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Poesía, hostia. Yo siempre he dicho que Pepe, como mis niños, en la música, él con la poesía, lo que hace es desdramatizar. Uh-huh. Y al desdramatizar, pues deja el espacio abierto para la sonrisa, para escuchar el poema y quedarte bien con él, además, pero con ganas. No aburrirte con una lectura de estas eruditas. Bueno, esto es insoportable. O sea, claro. A los y que entonces, nos gusta la poesía, eso lo hace no bien. Nos gusta la poesía. No, o sea, es no, poca, pero no nos gusta solo la gente esta que se sube a un diccionario. Claro. Ay, para soltar su rollo que no nos interesa a nadie. Ahora, yo también tengo miedo de... Vamos, bueno, miedo. Me preocupa el ingenio, ¿no? Tú eres un poeta muy ingenioso. Tú eres un excelente poeta, en mi opinión. Uh-huh. Pero yo me preocuparía si el común de los mortales que te escucha se queda con el chiste y con la gracia, ¿no? No entra en el trasfondo que lo tiene indiscutible, ¿no? Tu poesía. El caso de Pepe no creo, ¿eh? No creo, porque sus poemas, a pesar del ingenio, del sarcasmo, de la broma y de tal, siempre tienen un fondo existencial o amoroso. Sí, eso es verdad. Siempre, casi siempre. Claro, a pero, lo mejor alguno no. Manuel, pero... tú estás hablando desde tu propia visión, pero claro, la gente no funciona así. Porque no. De Bukowski la gente se ha quedado con el cacaculo pedopis. Bueno. Se ha quedado, y es un poeta maravilloso, pero la gente se ha quedado en lo superficial. A ver si va a pasar como con la poesía de los eruditos, que se queda para los cuatro iniciados, y han hecho mucho daño a la poesía precisamente por eso. Porque un lector normal coge un libro de esos, crítico, hermético, que solo lo conocen los cuatro amigos del erudito. Claro, y es una broma privada. Coño, esto no hay quien lo lea. Y eso va en detracción de la poesía, va destrozándola, porque dicen, no leo poesía porque no hay quien la entienda. Claro. Claro, eso le ha pasado a Manuel Vilas ahora hace poco con sus declaraciones últimas, sí, que ha querido decir otra cosa y ha dicho lo que ha dicho, que la poesía está muerta, y no está muerta. Yo creo que no, creo que no está muerta, que está... Estaba hoy recordando el programa que hice yo con Pepe hace un tiempecito, ¿no? Ahora, ¿qué? 8 años de aquel programa. Yo creo que tuvo que ver con cuando sacaste la ansiedad... Del escapista. Del escapista, ¿no? 11 años. Pues no sé si fue a continuación justo, pero bueno. Y recuerdo que, ¿sabes? Porque he estado escuchando un poquito hoy mientras que hacía otras cosas y tal, y decías que había más de 20 lugares en Madrid donde hay actos de poesía semanalmente y tal. Yo creo que eso ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco, sí. Yo creo que la pandemia ha sido una de las... Que no está mal también que baje porque, o sea, las modas no nos sirven de nada. De las modas no se vive. Pero las modas también le han dado gente que no había escuchado nunca poesía en directo, pues ha ido y se ha acercado y ya por lo menos tiene la herramienta para saber si eso le gusta o no le gusta, que siempre está bien que la gente tenga opciones, ¿no? Ahora ha bajado un poco, pero no es nada malo. El rock también ha bajado. Y antes había mucho rock de postureo y ahora hay unos grupos maravillosos de rock, pero se ha pasado la época del rock. Bueno, nos quedan los grupos viejos, nos quedan esas grabaciones, pero los grupos que están ahora es porque quieren, bueno, no por pero modo. Con la diferencia de que el rock puede desaparecer, pero la poesía no va a desaparecer. ¿Cómo no va a desaparecer la música, ¿no? Claro, efectivamente. Hombre, por favor. Pues, la música y la poesía van siempre unidas. Y la primera manifestación poética es la primera manifestación literaria, que hace 4.000 años que la hicieron, caramba. Y además acompañada de música. Totalmente. Porque los griegos se acompañaban de la lira para la poesía. Eso no desaparecerá nunca. Podrá ser minoritaria, pero desaparecer jamás. Bueno, minoritaria puede que llegue a ser. Es decir, que la poesía, lo raro sería que se convirtiese en mayoritaria, ¿no? Aunque me voy a desmentir a mí mismo, porque creo que la poesía en realidad es mayoritaria en la medida en que todo el mundo escucha canciones, se le pegan las letras. Sobre y todo tiene para interés escucharla, por... Armando. Claro, claro, claro. Para escucharla, hablo de... la poesía es absolutamente mayoritaria porque les gusta. Yo lo he comprobado muchísimas veces. Escuchar poesía les gusta al público, a la gente. Ya, pero también es el público que va a ver un recital de poesía. Al público de la calle, en general, ya solamente la palabra poesía le tira para atrás. Luego es lo que digo, ¿no? Que no las, lo sé, pero las canciones tienen... Yo estaba escribiendo 6 años para un periódico local y lo he hecho en poesía popular, tradicional, porque no puedes hacerlo de otra forma si va dirigido a la gente. Y por lo que me han dicho, siempre ha gustado bastante, y ahora que lo dejé el año pasado porque estaba mal y no quería descansar un poco, pues lo han echado de menos. Pues Pepe, vamos con cuando llevaba la jam del Vergüenza Ajena, muchas veces cuando acababa la gente se te acercaba y decía: oye, que yo no sabía que me gusta la poesía. Totalmente. Porque nunca se habían visto en esas. Claro. El problema está en cuando tú estás en el mundillo de algo, ¿no? Y miras tu móvil, la mitad son de la poesía y la otra mitad son de la radio, ¿no? Que es lo que me pasa a mí. O sea, entonces ya no llegas a saber que a la gente no está en la poesía ni está en la radio, ¿no? Ese es el problema, que pierde la perspectiva. Y cuando se juntan la radio y la poesía, bueno, eso también funciona. Es maravilloso, ¿no? También funciona. Yo estuve 2 años en Radio Estudio haciendo un punto de 5 minutos y funcionaba de maravilla. Pues Pepe, ¿vamos a leer un poema? Venga, vamos con un soneto, para que no me riña Manolo. Para que no haya duda. Que se llama Poema de Amor un poco así. A mí siempre me gusta esto de un poco así, un poco darle así. Mi estilo, un poco así. Y que si tú no cambies, tú sigue en tu línea. No me quiero dormir hoy sin contarte que agradezco, que disfruto y que soy, que estoy, que he llegado y que aún voy donde quieras, la verdad por delante. Que cuando vienes tú tiembla el misterio, aparco la neura, estoy muy distinto. Ni siquiera importa si blanco o tinto o no queda priva, lo digo en serio. Es que se me hace el culo pesicola cuando estás en mi casa y si no escucha. Tengo un pasado, camino de dos, pero nunca tuve en esta chabola nada como tus pelos en la ducha. Que viva la Virgen, me cago en Dios. ¿Ves? Es un Quevedo, pero de hoy. Es un Quevedo de hoy y ha hecho un soneto perfecto. Yo creo que se pone retos, ¿no? Se pone, voy a meter en un soneto hacerse el culo pesicola. Y, bueno, pero es que emplea un lenguaje de ahora. Quevedo empleaba un lenguaje del tiempo en que le tocó vivir, por supuesto. Es que si queremos que nos entiendan, tendremos claro, que hablar. Si tú no puedes ser clásico y hacer poemas clásicos del siglo XVI, tendrás que hacer poemas... Es un debate que también viejo. Que también lo hay. Tendrás que hacer poemas de ahora, claro, de este tiempo que nos toca vivir. Esto es la época de Lorca, no sé quién... Había que si se podía hacer un poema con palabra gramófono. Y dijo Lorca, pues claro, hizo uno. A eso Rafael Morales siempre me decía, Manuel, tú no te olvides nunca de que la palabra ladrillo y la palabra rosa pueden ir encajar perfectamente en cualquier poema. Lo importante es que las pongas en el sitio justo y en el lugar adecuado. Claro, como tú que has metido la palabra customizar y la palabra somatizar, ¿no? Que eso también era un reto, ¿no? Era un reto escribir sobre los miedos y la depresión, en este sentido de depresión. Era un reto ansiedad. Porque, ¿cómo comentas tú poemas en donde hables de la depresión cuando yo no soy un especialista en ello y tengo que usar un lenguaje claro para la gente y tal? Y sí, era un reto. Yo he roto muchos poemas. Esto es una cosa interesante lo que dices, porque... yo creo que los poetas no somos especialistas en la cosa que estamos tratando, ¿no? El poeta es un hombre como otro cualquiera, total, lo único que pasa es que escribe poesía. Sí, pero somos especialistas, yo creo, porque solo hablamos de cualquier cosa que tenga incidencia en nuestra vida. Y si eso no somos sí. especialistas en nuestra vida, no lo somos de nada. Eso sí, eso hay sí. Hay gente que ni eso, ¿eh? Pero ¿sabes lo que yo veo? Que el poeta lo que hace es que tiene una especie de linternita pequeña, ¿no? Muy versátil, muy móvil, ¿no? Y que donde no llega la ciencia, no llega la filosofía, no sé qué, la linternita alumbra ese lugar de tu dolor, o ese lugar de tu zozobra, o ese lugar de tu alegría, ¿no? Donde no había llegado. No, nadie ha hablado de lo que nos ha pasado a todos, que lees un poema y dices, joder, si esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Pero fíjate que hablas de lo que te pasa a ti, y lo hablas en general, dirigiéndote a los lectores, ¿no? Haciéndoles partícipe de ese poema, y lo que estás haciendo es una cosa absolutamente de tu propia experiencia, de lo que tú sientes en ese momento, y que tratas de trasladarlo al lector para que lo sienta él también. Y que cuando un lector hace suyo un poema es porque le ha tocado los sentidos. Esto lo decía Goytisolo de la siguiente forma. Dice, el poema debe hablar de la emoción, claro, pero no de la tuya. No, de la de él, exactamente. Yo empleo casi siempre la primera persona porque hablo yo, pero al mismo tiempo que empleo la primera persona estoy hablando de los demás. Claro. Casi siempre procuro hacerlo así. Claro. A veces lo consigo, a veces no, porque, oye, ponerte a escribir un poema y que te salga redondo, pues es muy difícil. Entonces, hay veces que lo consigues. Totalmente. Y hay veces que consigues un poema, Pepe... Y Claudio, los dos, y además muchos poetas, Rafael Montesino, y Claudio Rodríguez, siempre me decían una cosa, y es que cuando escribes tienes que ser el rey de todo el universo, pero luego cuando revisas, cuando te pones a... tienes que ser el mejor jardinero posible y quitar todo lo que no valga. Uh-huh. Y es así. Bueno, pues vamos, Pepe, si quieres con otro, y ponemos una canción basada, en este caso, luego la presento. Muy bien, pues vamos con una decimilla bastante humilde. Decimilla, puedo. No, es que normalmente las décimas se suelen hacer una consecución de décimas, pero yo lo dije todo en una sola, no hacía falta. Y es una cosa que tienes toda mucha habilidad de síntesis también, ¿eh? El papel está muy caro. Esto te lo van a agradecer los editores. Pero a mí lo que me ha gustado de Pepe en este nuevo libro es que hace cosas en verso medido y las hace muy bien y sigue con su línea de verso con más libertad que siempre lo ha hecho bien. Y está muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que es que cuando no tengo una estructura para hacer el verso libre, pues me tiro a las formas clásicas, me tiro al sudoku. Porque las conoces. Porque ya. Me parece muy bien, pero la gente joven, mucha, no conoce lo que le ha precedido y entonces no puede hacer lo que tú. Efectivamente. Conocen, si es que por muchas veces porque no nadie les ha explicado que básicamente un rap es una seguidilla o es... Claro. Es porque son octosílabos, normalmente no tienen por qué, pero son octosílabos y bueno, que un poquito de formación cuando... A veces viene bien un poco de cultura. Claro, ¿no? Lo importante es que el poema, el poeta, si es verdad que tiene desde que nace algo para contar y para decir y tal, se haga. No solo tenga ese don, vamos a llamarle, o duende, como quiera, sino que se haga después. ¿Y cómo se hace un poeta? Pues aprendiendo de los demás, aprendiendo de todo lo que nos ha precedido. Luego lo puedes emplear o no, porque esa ya es tu libertad, pero lo sabes. Y si eres capaz de hacer una seguidilla o una décima o un soneto, pues eres capaz de hacer verso blanco o de hacer lo que quieras. Por mi experiencia, se aprende tanto de lo que quieres imitar que de lo que quieres evitar. Eso es. Entonces, y de lo que tú mismo escribiste, yo creo que también se aprende mucho de lo que tú escribiste y te gustó y de lo que hiciste y no te gustó, ¿no? Claro, por supuesto, porque ya dices, no, por este camino no quiero ir porque ya sé lo que pasa, que no me quedé yo a gusto en esta cosa, que es totalmente subjetivo, ¿eh? Y esta cosa que se dice, perdón, que te estoy cortando tu... Está a punto de leer un poema maravilloso, estamos aquí hablando de chorradas, pero esto que se dice siempre de que al final el poeta escribe siempre el mismo poema, ¿vosotros qué opináis de esto? Yo creo que en parte tienen razón. Escribimos, si no el mismo poema, con las mismas intenciones, y podemos cambiar de lenguaje, puedes cambiar de temática, pero al final hay ahí como un fondo en el que el poeta saca algo suyo ahí al margen de todo lo que le llega externamente. Somos lo que somos y entonces, claro, nuestros pasos van guiados hacia una dirección y es muy difícil que una persona cambie su forma de ser en una vida. Claro. Entonces, pues sí, efectivamente. Pues vamos adelante con la lectura, si te parece, Pepe. Pues esto, una décima. Ecos de soledad. Creí que me dejabas hablar y es que ya me habías colgado. Me vi de pronto abandonado, solo, sin nadie con quien charlar. Y me puse en el acto a contar al silencio lo que te quiero y le hablé tranquilo y sincero, quedándome yo complacido, frente al vacío conmovido, pero me colgó el primero. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Digo amor, digo esperanza. Digo amor, digo esperanza. Digo paz, digo consuelo, digo alegría y un velo, pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Digo amor, digo esperanza. Digo paz, digo consuelo. Digo alegría y un velo pone el hombre a mi confianza. Digo Dios y no me alcanza la vista mirar al cielo. Digo vida y veo el suelo y me repito esperanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida y su balanza. Sigo bailando la danza de mis palabras al vuelo. Sueño alegre, triste, duelo de la vida. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. Thank you. Bueno, pues os recordamos que esto es el 107.3 en la FM, esto es el programa Olvida tu equipaje, y que estamos en directo con dos poetas, con Manuel López Azorín y con Pepe Ramos, que están presentando respectivamente estos días sus nuevos poemarios, ¿no? Baluartes y violines y El cielo de las cajeras, ¿no? ¿Qué pasaría si El cielo de las cajeras fuese de Manuel López Azorín y Baluartes y violines fuese de Pepe Ramos? No sé, sería... Porque lo presentarían Rafa y Moncho igualmente. No, bueno, cada uno con su manera de ser y de escribir, y de ser, vamos bien, vamos bien. Cuando la gente habla de vosotros y dicen, sí, es poeta y tal, esto, ¿qué tal? ¿Qué imagen creéis vosotros que tienen los poetas? Cuando, ¿no?, te mueves fuera del mundillo poético. Sí, me refiero fuera del mundillo. Sí, sí que extraña un poco lo de ser poeta. Una persona un poco sospechosa, ¿no? Te miran así un poco. Yo recuerdo una anécdota en Ronda con un legionario que llega y me dice: me han dicho que usted es poeta. Digo, bueno, sí, eso dicen. Dice, pues yo tengo una cantidad de fotos del Sáhara y de Melilla y de Ceuta que eso le iban a inspirar maravillosamente bien. Digo, bueno, pues habrá que verlo un día y poder hacer algo con ello. ¿Qué le ibas a decir al hombre? Ay, se fue tan contento pensando en que iba a preparar una serie de fotos para dármelas y escribir sobre esos paisajes. En fin. ¿Y Pepe, qué opinas tú? A mí me da cierto pudorcillo. También, cuando también, me empecé, este es mi amigo, que es poeta, me da cierta cosa. Queda mal, ¿verdad? Queda como mal, ¿no? Es raro. Claro, es raro porque la gente dice, un poeta, ¿no? Te da un poco de reparo. Os costó al principio presentaros a vosotros mismos como poetas. Yo soy no sé qué, que soy poeta y tal. No, yo es que no lo hago, excepto con otros poetas. Claro, yo estuve muchos años que no decía que eran poemas, mis poemas. Desde el año 59 que empecé yo a escribir letras de canciones. Y ahí sí, yo decía, son letras de canciones. Pero hasta el año 78, que conocí a Claudio Rodríguez, yo no llamaba poemas a mis letras o a mis poemas. Sí me lo decían otros, pero yo no los consideraba. Y después, como no publiqué hasta el año 86, que un amigo se atrevió a hacer una selección de poemas desde los años 60 a esa época, uh-huh, hizo una edición novenal de 50 o 75 ejemplares para regalarlo a los amigos. Fue el primer libro que yo publiqué, porque a mí me decían, ¿por qué no publica? Y yo decía, ¿para qué? Si ya estáis vosotros. Claro, con gente como Pepe Hierro o Claudio o Antonio Gala, que fueron los que me decían eso, ¿cómo les voy a decir yo voy a publicar? Ya, no. Ya. Oye, ¿qué evolución habéis percibido vosotros de vuestra propia poesía? ¿Cómo ha ido cambiando vuestro lenguaje poético, vuestra temática? Yo diría que es más grave, como dice Luis Alberto de Cuenca. Más grave, porque ya con mis 77 años, pues ves la vida de otra manera y ves todo de otro modo. Pero por lo demás yo creo que he cambiado poco. Ya he dicho antes que casi siempre me parece que estoy escribiendo el mismo poema. Uh-huh. ¿No te da tentación de ya parar, ¿no? Sí, a veces sí. A veces te da la sensación de que no va a llegar esa voz, esa luz que tú quieres, y dices, ¿y para qué voy a escribir? Pero sin embargo, de buenas a primeras, un día aparece la luz, aparece la voz y escribes un poema. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Pepe? No hay más. En mi caso es el contrario. Uh-huh. Yo empecé muy, muy tremendista, y yo tomándome todo mal, que me iba la vida en todo, y ahora le pongo distancia. Porque ahora escribo más para mí. Yo quiero escribir libros para mí, que me sirvan a mí, no que le sirvan a los demás. Como dice el dicho, es que se joda la poesía si es a costa del poeta. Entonces yo prefiero hacer algo útil para mí. Uh-huh. Uh-huh. Que para el lector también le debe dar un poco lo mismo, mientras que lo hagas bien, ¿no? Claro. Sí, si el lector, a lo mejor tú escribes para ti y el lector se identifica perfectamente con lo que tú estás diciendo. Puede suceder, como puede suceder que tú pienses en el lector y no le interese al lector en absoluto lo que estás contando. O sea, que esto es, la poesía es una magia imprevisible. Totalmente. Totalmente. Bueno, es una magia, es verdad, y es imprevisible. Es una magia. Bueno, pues vamos a hablar un poco más en detalle de vuestros poemarios, ¿no? Nos queda no mucho tiempo, pero sí que nos da para que veamos un poquito las partes de... Empezamos, si quieres, por ti, Manuel, ¿no? ¿De las partes este poemario, de... dices? Sí, de Baluartes y Violines, que tiene tres capítulos, tres partes, ¿no? Yo lo he estructurado en tres partes, sí, en tres partes. Y a lo mejor leer alguna, ¿no?, de algún poema de alguna de esas partes, bueno, si quieres. Os podría leer... Mira, hay un poema aquí que estuve a punto de no incluirle, porque era un poema que yo me parecía que podía encajar perfectamente, pero como también tocaba un poco o hacía referencia a un tema social, digo, no sé si va a quedar ahí adecuadamente o tal. Trataba de animar a la persona para que viera que alrededor de nosotros, por mucho problemas que tengamos y muchas, pues no sé, dolores de mentales o de corazón o tal, siempre hay cosas peores. Entonces, mira eso y olvídate un poco de lo que... Esto es lo que quiero decir con el problema. ¿Os acordáis de aquel chaval Island? Sí, me acuerdo de ese poema. Que murió en la playa, ¿no? Sí. Simplemente lo cito, o sea, que no es un... Pero es un poema que al final decidí ponerlo porque a lo mejor interesa, ¿no? Y este está, me parece que en la primera parte. Yo sí, que tengo tres partes, porque se llaman así, Baluartes y Violines, ¿no? Cántico y Vuelo, y luego La verdadera luz. Exactamente, ¿no? La verdadera luz, que es la última parte, que es un poco la más bucólica y con más esperanza. La segunda parte, que es Canto y Vuelo. Y la primera, pues que es la que más habla del tema depresión y tal, ¿no? Bueno, este poema, si quiero, lo leo y ya. ¿De qué sirve la rosa si tú no te floreces? Si tú no me floreces, ¿de qué sirve la rosa? Mira a esa criatura que ha traído a la playa el oleaje y un instante, solo un instante, despierta las conciencias. Era un pequeño tallo florecido y los depredadores sin escrúpulos la han dejado sin huella. Ha sido derrotado por un mundo de estética sin ética. Hay árboles que dejan todo aquello que ponen para salvar la vida. Ramajes, hojas, frutos. Y mueren en las aguas o entre las alambradas, olvidados de un viento que teme y que rechaza la miseria que crea. Un viento que protesta, un aire que no cumple porque duerme caliente al abrigo del frío, del hambre, de las guerras, en su casa jardín hermosa, siempre ajena. Todo esto que te escribe o sucede, no lo invento. Tú lo has visto lo mismo que mil millones de ojos. ¿De qué sirve la rosa si no nos florecemos? ¿De qué sirve la rosa si tú no te floreces? Si vivimos a oscuras donde la luz es plena, si tú no te das cuenta de que lo tuyo es poco comparado con Island. Elan, Henry Bergson, ¿de qué sirve la rosa, su aroma, este poema? Al final lo puse porque me pareció que bueno, que era interesante también meter un poco de compromiso en un libro que sí, yo siempre meto algunos poemas de compromiso, digo de compromiso, que son poemas que hablan pues de la temática social, ¿no? Y porque me parece, y ayer se lo decía a Pepe, que su libro tiene belleza, amor y compromiso, y es verdad. Y entonces yo, en los libros lo que voy buscando es eso, belleza con el lenguaje, aunque sea muy claro y muy sencillo, no simple, sencillo. Y amor, el amor es la temática universal y la temática fundamental de toda la poesía. Y compromiso es necesario también, es dar testimonio de lo que sucede en el mundo y que tú estás viviendo alrededor es importantísimo. Manuel, he entendido que en el libro, corrígeme, en la primera parte más bien se habla del miedo, ¿no? Y sí. Tal. La segunda más es, perdón, de tema amoroso y la tercera, cómo el amor te salva y cómo la palabra. Claro, digamos, y la palabra que es un poco la esperanza, la luz que viene, es la verdadera luz que va a solucionar todos los problemas. Claro. Que hay una especie, también hay una mirada un poco platónica ahí, ¿no? De la contemplación, claro, de la luz, de, claro, ¿no? El bien y tal. Y luego la última parte, que se llama así, La verdadera luz, Antes te mencionaba esa recopilación de tus poemas que se llama Solo la luz alumbra. Tienes alguna frase parecida en el libro, pero sí. Es que en la última parte, y me gustaría que nos explicases un poco esto, la palabra luz, o si no es la luz, es la claridad, aparece prácticamente en todos los poemas. La palabra luz aparece en el 90%. Es que trato de que la persona que está mal en un momento determinado vea un poco la luminosidad, la claridad, la luz, porque a mí me parece que la luz en la poesía es muy importante. Es eso que hace que sea visible lo que la poesía puede traerte desde lo invisible, ¿no? Y entonces Tú eres un poeta bastante visual, perdona que te corte, ¿no? Me da que nos traes mucha imagen, ¿no? Pues a veces no es consciente uno de lo que es. Claro, estoy de acuerdo. A veces no es consciente uno de lo que es. Pero sí, yo empleo mucho la luz, la claridad. La luz, sobre todo, la empleo mucho desde que hice De la vida y otros ríos. Fue un poemario que yo creí que iba a ser el último que iba a escribir. Estaba yo pues bastante mal entonces. Y Manolo, pues te llevas muriendo toda la vida, macho. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Pero eso es fantástico, porque aquí estoy. Claro, claro, sí, claro, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero todos llevamos toda la vida. Desde el momento que naces estás cada día más próximo a morirte. Claro, por supuesto. Yo por lo menos, no sé tú. Eso es indudable. Pero bueno, yo en ese momento estaba mal y hice un libro en donde toda la reflexión del libro era sobre la temática temporal y finita. Uh-huh. Y nada más. Así es que ese libro yo creo que cambió un poco yo escribía antes más sobre la infancia, sobre mi niñez o la niñez de otros y tal, y ese libro fue un cambio. Tanto es así que el Ministerio de Cultura me dio una subvención para publicarlo. Suerte has tenido, coño. Oye, he visto que tienes mucha influencia machadiana, como ya sabía, ¿no? Y de Claudio Rodríguez, de algunos poetas como hemos mencionado antes, a Miguel Hernández, pero es que también el amigo Pepe tiene influencia de carne, sí, carne Pepe, de bulo ha nacido y Pepe tiene y algún, Neruda, ¿no? Alguna también cita ahí, digamos que oculta, en el sentido de que Pepe escribió un libro llamado Alegría. Y lo no, me refiero a Pepe Ramos. Pepe Ramos, creí que hablaba de aquí presente. Pepe, no, aquí presente. Este no escribió un libro que se llama Alegría. De cuerpo presente. Pero lo escribirá, no te preocupes. Pues mira, pues te decía Pepe, ¿no? Que un poco por hablarte también de cómo se compone tu libro, ¿no? Lo que tienes, aparte de los prólogos y tal. Por cierto, un prólogo en los dos casos, y gente muy interesante, como Félix Maraña en el caso de Manuel, o Carlos Salem en el caso tuyo, ¿no? Carlos Salem hace un prólogo breve, pero muy, muy sí, interesante. Sí, no he tenido todavía la ocasión de leerlo. Las flores del Rebulín es la primera parte, poemas tontos de amor, y El orden de las nubes y cometas. Cuéntanos un poco cómo es este libro, cómo está estructurado. Pues esto lo menciono en el prólogo, pero a esto ahora no lo tienen delante los que nos están escuchando. es lo que tiene la radio, que no todo el mundo está tan preparado como nosotros, ¿no? Claro. Pues viene. Bueno, está estructurado un poquito como el poema este de las tres heridas de Miguel Hernández, ¿no? Con tres heridas llegó, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Entonces, pues cada una de las partes, más después los aforismos, que bueno, que los aforismos estos pues son siempre, vas recopilando mientras vas escribiendo el libro las ocurrencias que tienes y después para el final, porque muchas veces tienes más poesía que el poema en sí. Entonces el primero, que es la parte de la vida, que es la más social, pues se llama Las flores del Regulín, porque además en este país que vamos, es una montaña rusa, porque nos están diciendo que España va bien y, al día siguiente nos están diciendo que peor que Venezuela. Entonces, pues bueno, pues esto aquí nos quedamos con las flores del Regulín y le hacemos un guiño a Baudelaire, ¿no? Estos son los poemas de compromiso que escribe Pepe ahí. Y entonces, pues son poemas, claro, pues muy, muy marcados con toda esta histeria que hay en este país, que es un país de alaridos. Y entonces también está un poco escrito en esa clave, porque si todas las noticias que llegan pues vienen muy desde un prisma de una urgencia y muy del prisma este que tiene la prensa ahora de asustaviejas, ¿no? De todo sacado de quicio y todo destinado a movernos a unas emociones primitivas para que tomemos las decisiones que ellos quieren. Y entonces, pues, ¿por qué rechazar todo esto? Pues vamos a masticarlo y vamos a dar nuestro panfleto. Y vamos a hacer un panfleto que sea un poco, pues eso, tamizada toda esa información que te llega, ¿por qué no procesarla tú? Esa es la primera parte, pues ahí, mucho de eso, pues la vecinogénesis de prójimo cualquiera, ¿no? Que es como cualquier persona nos convertimos en el vecino de otro, ¿no? Que esto es un proceso que dices, porque todos sabemos lo que es un vecino. Pero es que tú también eres el vecino de alguien, ¿no? Y hablan de ti como si fuera tu vecino, ahí, ¿no? La perspectiva, ¿no? Bueno, y luego está la parte esta amorosa, que ya hemos leído alguna cosa, ¿no? Sí, los poemas tontos de amor, porque sí. Porque están, son muy... Esto es como... También me inspiré un poco en la... Tiene Paul McCartney un disco, es un, no sé si es un disco, una canción que se llama Canciones tontas de amor. Pues ya está, y es que yo he tirado de género. Poemas tontos de amor, más tontos no pueden ser, la verdad. Y más de amor tampoco. Una parte pop, ¿no?, de este libro. Una parte pop, hortera, moñas, naif. Pero a conciencia, Y luego El orden de las nubes, ¿no? Y El orden de las nubes, esto ya, pues muchos poemas están sacados de un libro que no quise editar, que escribí durante el confinamiento, muchísima muerte. ¿Y por qué no quisiste publicar ese libro? Porque, por lo que estaba diciendo antes, porque no quiero hacer un libro que me haga daño. No. Y entonces ir a mover un libro por ahí, venir a una radio y nosotros, ponerte, ¿no?, en esos temas, claro, tan graves, pues no estoy yo en situación de que me apetezca. No te digo. Entonces, pues bueno, hay, en este libro hay, pero puedo leer otros y puedo defender otros. Pues la gente en casa que lo vea, que también son necesarios, por eso están escritos, ¿no? Pues ¿quieres leernos alguno de estos poemas de alguna de estas partes? Y luego, si queréis, ya cerramos con una última lectura. O sea, que a Manuel le quedaría un poema por leer y a ti, Pepe, dos, ¿no? Lo que tú nos digas. Sí, porque ya por tiempo, ¿no? Estamos no, a tus no por ganas, no por ganas, ¿eh? Pues mira, de esto del orden de las nubes, uno muy cortito que abre, porque es el ciclo de la vida, y es, bueno, pues es la primera regla, ¿no? Se llama Mujer. La luna entrando en Marte empuja en su pleamar los últimos vestigios de una niña, su primera sangre, y dibuja la mancha zodiacal de su destino en un lienzo blanco de mercadillo. Una especie de compuerta para hablar del desastre de estar vivo, porque te mueres. Bueno, sí, pero claro, es que todo hay que verlo con la perspectiva correspondiente, porque si tú el día que naces te dijese, no, oye, un momento, ¿aceptas las reglas de la vida o prefieres no nacer? No. Todos habríamos dicho, acepto las reglas de la vida. Eso es poco menos que imposible. Dicho esto, a partir de ahora, cualquier día nos morimos, ¿no? O sea, claro, pero eso lo tenemos que tener claro. Esto está muy lleno. Es un suicidio muy lentito. Eso lo tenemos que tener claro, pero tampoco podemos andar pensando en eso. A no ser que nos suceda una catástrofe, no, pero o una cosa muy pensar dura. Pensar todo el tiempo no, pero no, yo puede... creo que tenerlo presente sí, ¿no? Bueno, pero no para sufrir, finitos, sino para gozar, sí, ¿no? Sí, perfecto, pero bueno, que hay poesías supervitalistas que están basadas en la premisa de que nos vamos a morir. Omar Khayyam. Claro. La rubayada de Omar Khayyam es, mira, bebe vino, goza... Vete a hablar con tu amante, porque mañana a lo mejor no estás. Muchos poemas que aluden al carpe diem y te están diciendo, oye, disfruta, que mañana no sabes lo que va a pasar. No, y es que lo hemos vivido todos. Entonces, no que nos hayamos muerto, pero que si nos han acabado cosas, nos ha pasado a todos, bueno, ¿no? Que Pepe, en su poesía, yo se lo decía ayer, tiene belleza, amor y compromiso. Belleza porque usa un lenguaje muy actual, que está muy vivo, muy y que merece la pena. Merece la pena, no hay otros lenguajes muy simples que no, pero el de él sí merece la pena. Amor porque a pesar de ser un amor algunas veces un poco, digamos que con sarcasmo o con mala leche en algunas ocasiones, es amor, es amor. Y la tercera parte, que es compromiso, pues lo tiene, y sobre todo en la primera parte de... Pues tenemos que ya ir adelante, si quieres, Manuel, con un último poema que leas. Pues mira, yo voy a leer un soneto, que me ha dado envidia. Pero no va a ser sonetillo, va a ser soneto-sonetón. Soneto, soneto como él, no le voy a llamar como Pepe, que le da vergüenza. Como Dios manda, que diría. Cuando es un soneto de verdad. No vuelvas a llamarle sonetillo. El sonetillo es octosilábico, de 8 sílabas, igual que el soneto de casilábos. Lo llamaré sonetito. ¿Sabes qué pasa? Pero que el sonetito no lo es. Que Manuel es un poco el padre de los poetas de aquí de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y ejerce. Hombre, yo me acuerdo cuando... Hombre. Yo me acuerdo cuando Pepe estrenaba... Ha sido mi mentor, ¿eh? Su pájaro de papel, que fuimos a Puleyo, que era, bueno, su pájaro de papel era una maravilla. Fuimos a Puleyo y yo a apoyar a Pepe en la casa de las asociaciones de Alcobendas. Y desde entonces le conozco. Y anda que no ya... nos hemos echado charlas cuando tenías tú la tienda de regalos. Exactamente. Que te ponías ciego de ducados. Que nos íbamos ahí a charlar y nos pasábamos la tarde. Y ahí de sándalo y romero que quemaba en el cielo. Y tuve varios problemas con ello porque iban a olerme. A ver qué pasaba. Sí, sí, y vestidos de paisano. Uh-huh. Y resulta que al día siguiente, cuando veían que no había nada, iban a comprar. Eso fue muy curioso. Bueno, hay un poema aquí que alude a la poesía también, sobre todo en el último terceto. Es el soneto que cierra, porque este libro, las tres partes, cierran con un soneto. Y este dice así: mi boca suelta sílabas e implora que acabe de una vez el tiempo muerto, que aleje la estación del desconcierto, que venga primavera sin demora, que vaya ya la tarde hacia la aurora, que se acerque la luz rosal abierto, que se cumpla mi sueño y sea cierto que renace otro tiempo en esta hora. La tarde que fue invierno, sigilosa sobre el sueño que abrazo, se detiene y se pierde entre sílabas calladas. Dos conforman el nombre de la rosa y cuatro la estación que espero tiene. Sueño que llegan, músicas aladas. Las dos sílabas conforman el nombre de la rosa y las cuatro el nombre de la poesía. Poesía. Muy bien, pues vamos si os parece con el último de Pepe también, para ya ir cerrando por hora, ¿eh? Ya digo que no es por falta de ganas. Yo me quedaría aquí. Este es en verso librillo. Bueno, pero eso a Manuel no le ofende, ¿sabes? Que no, hombre, si no lo pasamos bien. Es al estilo Gloria Fuertes. El rey se cree rey y luego el loco soy yo. Este es Gloria Fuertes. El panadero por las tardes es karateka. El karateka es camarero por las noches. El camarero es youtuber por las mañanas. Pero el rey se cree rey todo el rato. Si al menos se creyese Kaiser los fines de semana, o emperador, o lendakari, pero el rey se cree rey como el de copas, como el de los títeres de Cachiporra o Baltasar, sin ir más lejos. Tener un rey así nos tiene muy preocupados. Pobre hombre. Es que a mí me recordó muchísimo a Gloria Fuertes ayer cuando lo escuché, porque es verdad, tiene el tono de Gloria. Este poema demuestra una cosa que antes un poco apuntábamos, ¿no? Y es cómo tú, con tu gracia, tu mordacidad y tu ingenio, sin embargo, estás dando por detrás una tralla que no veas. Una lección. Que es una cosa muy importante, ¿no? Que a mí me la poesía ingeniosa me gusta, pero si no dice nada me deja frío. Pero pues este eso poema es lo que te decía yo al principio. De que sí. Es lo que te decía al principio, que la poesía de Pepe tiene un fondo, tiene una hondura, a pesar de que le meta mucha gracia o le dé un humor, claro, o un sarcasmo. Claro, un aura superficial, que tiendo a dar un aura superficial a todo, claro. Pero es que eso ayuda a llegar más lejos. Pero, porque la gente no pone barreras. Porque dice, uy, estos poetas, que ya vienen con lo suyo. Estos poetas, pero cuando no te ven venir, no tienen la guardia. En su poesía de adulto, Gloria Fuertes hacía eso que haces tú. Pues ha sido una buena tarde, ha sido un placer que estuvieses aquí, que hayas estado aquí esta tarde. Manuel López Azorín, muchísimas gracias, enhorabuena por Baluartes y Violines. Muchas gracias. Pepe Ramos, muchas gracias por venir, enhorabuena gracias, por el cielo de las cajeras también. Muchas gracias. Y nos vamos a quedar con una canción, bueno, con la versión original del tema que tú nos has recomendado para esta tarde, que a lo mejor quieres decir por qué lo has sugerido. Claro, porque es por mis cajeras, claro, que van a ser lanzadas al espacio, pues una odisea espacial, ¿no? Una odisea espacial. Muchísimas gracias. Salud.